Estamos en tu dial en diferentes frecuencias a nivel nacional. Panamá, 94.5 FM. Colón, 94.7. Provincias Centrales, 104.3 FM. Bocas, 97.7. Darién, 101.5 FM. Te invitamos también a sintonizar nuestro noticiero. Panamá Hoy, en el canal 150 de Tigo, de 6 a 9 de la mañana. Somos Radio Panamá. que soy. Radio Panamá, en la provincia de Darién, en los 101.5 FM. Thank you. Dinero, dinero, me está matando el olvido. Dinero, Bocas del Toro, 97.7 FM. Del momento. Los escuchas aquí en Radio Panamá. Porque en la cama donde me decías te amo, me tomo. noches pensando en ti, no puedo prescindir, arrancarte de mi mente. Otra vez todo aturdido, decidí encender la luz. Me siento ya despeinado, escribiéndote lo que siento. Sintonízanos en la ciudad capital, en los 94.5 FM, Radio Panamá. Que lo nuestro se haga realidad. Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos, yo haré, te lo juro, hasta lo imposible por irte a buscar, por irte a buscar. Con un beso en los labios voy a seguir tratando, y es que el rastro de un alma que sufre, que extraña, es fácil de hallar. Porque dejé en el aire un aroma, el recuerdo que huele a cariño, y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal, que ha sido inmortal. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, la vida será para mí la misma vida de antes, de retos constantes que fue junto a ti. Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo, será para ti el más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di. Amor, con un beso en los labios voy a seguir tratando, y es que el

vez vuelvo a equivocarme. No vuelvo a enamorarme ni ilusionarme, es para los tontos. Esto no está a la moda, ya no vuelven a engañarme. He tratado de empezar de cero y otra vez vuelvo a equivocarme. No vuelvo a enamorarme ni ilusionarme, es para los tontos. Esto no está a la moda, ya no vuelven a engañarme. No tengo suerte en el amor, siempre tengo una desilusión. Cuando siento que segura estoy, FM, Provincias Centrales. Thank you. cualquiera le pasa. Yo te lo digo, lo viví en mi juventud. La amé y le entregué toda mi vida. Con su partida dejé un vacío en mi corazón. Su mirada no había una gota de sufrimiento. No quiero que sepa que me estoy muriendo por dentro. Que ni tomar he podido curar mis penas. Si llego a estar en el cielo, la cuidaré.